quise una bandera adornándome la muerte. Nunca quise una medalla. Nunca pedí ser un héroe. La nieve se ha vuelto roja. Nunca más volveré a verte. La trinchera huele a sangre. Mientras todo se disuelve, en el barro me voy transformando en viento, me voy convirtiendo en bruma tan fría como el silencio, tan densa como la noche, tan seré parte del olvido.